soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. La casa del amo. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más. No necesito pruebas para creer que las denuncias contra Evo Morales sobre el vínculo con Gabriela Zapata y todo lo que a esa relación rodea viene de la propia CIA. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas. Y tampoco necesito pruebas para suponer que la CIA tenga probablemente en Carlos Valverde un transmisor de esa información en un momento político clave. Lo que me parece más grave que esto, porque los latinoamericanos y las latinoamericanas sabemos que por la vía del imperialismo yanqui, el sabotaje a los proyectos políticos populares es continuo por parte de la CIA, y lo sabemos como un saber social de nuestra lucha desde los años 70, 60, probablemente. Esto ya lo sabemos. Esto probablemente es así también en este caso. Hasta en sueño he creído tenerte de... Lo que es más grave es que las denuncias son ciertas. Lo que es más grave es que las denuncias tienen fundamento. Lo que es más grave es que las pruebas que sustentan esas denuncias son muy contundentes y que representan contra el gobierno de Evo el arma más poderosa de la derecha internacional. Ahí está el problema. Eso convierte a Evo en el enemigo de sí mismo. Eso convierte a Evo en su propio verdugo. Y es su espejo, su peor reflejo. Gabriela Zapata representa el reflejo del deseo de Evo Morales, y es ese su peor reflejo. Evo ha decidido habitar la casa del amo, y la metáfora usada por el mayor teórico de la descolonización, como es Frantz Fanon, hoy calza de manera trágica. Es la casa del ex ministro de gobierno de Banzer. Es la casa del sanguinario de Fortún, el paisaje de fondo de toda esa historia. Los protagonistas ya no son presos, perseguidos o torturados por Fortún, sino que son presos del mismo imaginario social, del mismo sentido de poder, de la misma exhibición grotesca de opulencia a costa del Estado. Representa la mansión de Fortún, el imaginario de deseo de Evo Morales. Parece que sí. Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti, ven, devórame otra vez. Confieso que no siento decepción sino náuseas. No se trata de algo que pasó de un momento a otro, sino que fue un proceso lento de contradicciones sumadas que han convertido al movimiento al socialismo en una expresión de los intereses de la derecha. Pero entonces, ¿dónde está la contradicción? Hay una contradicción muy evidente. ¿Cómo puede ser el movimiento al socialismo una expresión de derecha y ser al mismo tiempo atacado por la derecha? Pues es así. Y es por eso que la mejor carta proselitista del MAS sea justamente polarizar con la derecha que está por fuera del MAS, es decir, la extrema derecha, para seguir alimentando la ficción de representar el lugar del pueblo, el lugar de los intereses de los y las de abajo, y el lugar de la transformación social en nombre de los indígenas y la justicia. En todo esto, el papel de las mujeres no es un dato periférico y sin importancia. Aquí quiero decirle de forma directa al presidente que no es cuestión de invocar su derecho a la vida privada. Esa es una visión liberal. Son los liberales que propugnaron la división secante entre privado y público para poder instalar la legitimidad de una doble moral. Las feministas de todos los tiempos hemos reivindicado el carácter político de lo privado y de lo público. Al mismo tiempo, ¿qué quiere decir? Que es político el mundo privado y es político el mundo público. Y es por eso que no hemos aceptado esa doble moral patriarcal que permite que un hombre haga con su vida privada lo que se antoje sin que eso tenga consecuencias en su vida pública. Es por eso que no permitimos, las feministas, que se juzgue con una vara a las mujeres en función de su vida privada y se juzgue con otra vara a los hombres, donde su vida privada queda fuera de todo juicio posible. Esa es la doble moral patriarcal que combatimos desde todos los tiempos. Y aquí no se trata de un moralismo cristiano, sino de la búsqueda de la coherencia entre lo público y lo privado. No se puede transformar, por favor, escuchen esto, no se puede transformar el lugar de subordinación de las mujeres en la vida pública si no se transforma el lugar de las mujeres en la vida privada. No puede el presidente, en su vida pública, decir que es el máximo impulsor de la participación política de las mujeres y de las leyes contra la violencia machista, y en su vida privada relacionarse con las mujeres como una suerte de masa disponible al servicio de sus apetitos y caprichos sexuales. Las mujeres no somos un objeto descartable, sustituible y de libre disponibilidad, porque eso nos despoja de dignidad a todas sin excepción. Y aquí yo critico rotundamente a quienes están dispuestas a destruir a Gabriela Zapata en nombre de dignificar al presidente. Eso es la doble moral patriarcal. Transformar el lugar de las mujeres en la sociedad empieza por asumir su dignidad y, por lo tanto, por no vivir el vínculo con las mujeres como si éstas fueran zapatos descartables de libre elección según la circunstancia. Yo me pregunto sinceramente, ¿cómo puede usted, señor presidente, relacionarse en su vida privada con mujeres reducidas a su condición de objetos sexuales y luego respetar las gestiones de una ministra de Salud o de una presidenta de la Cámara de Diputados? No he podido encontrar la mujer. Me pregunto, ¿cómo puede usted usar su poder político para beneficiar a una mujer con quien tiene un vínculo meramente sexual y luego interlocutar políticamente en un nivel de respeto con una funcionaria cualquiera de su gobierno? Simplemente se me hace imposible imaginarlo, porque justamente la relación entre la vida pública y la vida privada es mucho más estrecha de lo que usted quiere hacernos suponer. Presidente, es muy posible que usted gane el próximo referéndum del 21 de febrero. Esa no debiera ser su mayor angustia. En este caso, considero yo que el problema más grave que usted tiene es que está perdiendo la batalla contra usted mismo. Usted empezó una larga lucha por desarmar la casa del amo. Hoy ha preferido acomodarse en ella y disfrutarla. La cena de frente,